en nuestro organismo, ya que pues nuestro organismo es muy, muy, muy importante tenerlo al 100, tenerlo al 1000. ¿Y qué creen? Pues también estamos a través de la página de Facebook en La Voladora Radio, estamos transmitiendo en vivo, en directo y a todo color. Le agradezco muchísimo, de verdad, en el fondo del alma, de nuestro corazón, de todos nosotros. Le agradezco a Yolo, le agradezco a Adair, porque ellos son los que están detrás de cámaras, están en cabina, quienes son los que se organizan, los que están preparando para que toda esta transmisión llegue hasta sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Se ve una tarde nublada ya, amenaza con llover el día de hoy. Recuerda también que siempre traigo algunas frases para compartirlas con muchísimo amor desde el fondo de mi ser, desde el fondo de mi corazón. Y hoy te quiero decir que las enfermedades del alma siempre, siempre se van a manifestar después. La enfermedad del alma, el espíritu enferma, la mente y sobre todo, ¿qué es lo que va a enfermar? El cuerpo físico. Pero primero, pues tenemos que tener algo espiritual en el alma o emocional. Detrás de nuestras emociones, pues también siempre hay algo que pues nos está atorando y no nos permite estar del todo. O sea, nos hay que soltar, hay que liberarnos, hay que quitarnos esa pesadez, esas cargas emocionales. Síguenos a través de la página de Facebook. En Facebook, La Voladora Radio, estamos transmitiendo en vivo. Tenemos en Facebook TV, ahí está el video en vivo, ahí me puedes ver, ahí puedes escuchar también. Ya con esto, pues ya vamos a abarcar todo el planeta. A partir de estos momentos te pido por favor que nos puedas llamar a la cabina. ¿Quieres que mandemos algún saludo? ¿Quieres preguntar algo en especial? Pues comunícate con nosotros aquí a los teléfonos en cabina. El teléfono aquí es 597-97-852-52. También tenemos un número de WhatsApp, el cual es el 5540-61-54-59. Facebook, Twitter e Instagram. Como cada miércoles, te lo pido por favor, te lo pido de rodillas, con una mano en el corazón, que nos sigas. Síguenos en Facebook de La Voladora Radio y también en mi Facebook de Pachamama Herbolaria y Naturismo 97.3. Ahí estamos, síguenos para que estés en contacto con nosotros. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. En La Voladora Noticias también hay la información a tu alcance en el momento que lo requieras, que lo necesites y lo ocupes. También un fuerte saludo a todos los que nos sintonizan y nos escuchan a través de la página de Facebook. La página web. www.lavoladora.org. También nos puedes escuchar. Hay tantos medios. Ahí en Google también cliquea La Voladora Radio y bueno, te van a aparecer una infinidad de links, de ligas, donde nos puedes escuchar totalmente en vivo, en directo. Y hoy también te digo, y a todo color a través de Facebook. Ahí en la página de www.lavoladora.org también ahí están los podcasts. Ahí puedes descargarlos, puedes escuchar, si es que no alcanzas a tener todo el tiempo para el programa del día de hoy o cualquier otro de los programas que aquí se manejan en La Voladora Radio. Y déjame decirte otra frase que traigo para ti. Quiero decirte que lo que no lloran tus ojos, lo va a llorar tu cuerpo. Hoy vamos a estar hablando de esa parte, cómo llora nuestro cuerpo. Pues lo llora y lo manifiesta a través de las enfermedades. Lo que no lloran tus ojos, lo llora el cuerpo. El cuerpo es tan sabio, que siempre se va a querer liberar, siempre va a querer sacar todo ese dolor, toda esa enfermedad, pero pues lo va a estar manifestando. ¿Y cómo lo manifiesta? A través de los dolores, a través de esta forma en la que Y pues luego ya no sabemos ni qué tenemos, ni cómo nos sentimos. Pues de esta forma tu cuerpo lo está manifestando, lo está gritando. ¿Y qué más te puedo decir? Si tú debes conocer a tu cuerpo, si tú no lo conoces, pues entonces te suplico que lo vayas haciendo. Porque tenemos que hacer conciencia de la alimentación. La alimentación, hay que saber comer. Respecto a esto, la alimentación es la base primordial para nuestra salud, para nuestro bienestar físico, para nuestro bienestar emocional también. Hay que, si nos enojamos con algunas personas, pues no nos quedemos con esa emoción, no nos quedemos con el enojo. Hay que sentirlo, sí, pero hay que desecharlo, hay que llevarlo a donde no nos acordemos de él. Ya que si ese enojo lo seguimos teniendo con nosotros, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues al rato lo vamos a convertir en un resentir. Y ese resentir, pues es un resentimiento, de ese sentimiento que tenías, de esa emoción, bueno, pues ahora te está repite y repite que por eso es un resentimiento y va a enfermar a alguno de tus órganos, y luego pues hay que estar yendo al médico, hay que estarnos desintoxicando, hay que trabajar la parte emocional, la parte espiritual de nosotros mismos. Recuerda que siempre les digo, Pachamama, que es la Madre Tierra, nos da todo. Y ahorita con la bendita lluvia, la bendita agua, pues nos regala aún más. Porque si, mientras haya agua, pues dicen por ahí, hay vida. Y donde hay vida, pues hay mucho alimento, hay mucho que comer. Ahorita están los quintoniles, quelites, verdolagas, guauzontles. Bueno, hay una infinidad de hierbitas. Los chivitos, también muy buenos, muy ricos. Y todo esto, pues, nos ayuda con el hierro en la sangre. Hoy también te traigo para ti unos jugos que van a ser para limpiar la sangre, para limpiar todo lo que tenga que ver en nuestro cuerpo. Bueno, pues no te lo pierdas porque hoy vamos a estar hablando de Tocho Morocho. Vamos a estar hablando de todo un poco. Herbolaria, jugoterapia, te repito, estreñimiento, retención de líquidos, vías respiratorias, desinflamar lo que es la próstata también. Jugo para las personas que tienen anemia. Bueno, infinidad que traigo para ti. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y continúo con ustedes. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. la información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, estás sintonizando tu programa de todos los miércoles. Miércoles de Herbolaria y Naturismo de 4 a 6 de la tarde, aquí por La Voladora Radio 97.3 de FM. Lo estoy transmitiendo, te estoy regalando toda esta información desde el fondo de mi ser, con todo mi corazón. Siempre me gusta compartirlo de la mejor forma, de la mejor manera. ¿Y qué más que transmitirlo a través de la radio? Un medio que llega hasta el rincón más oscuro, más perdido que tú puedas imaginar, hasta ahí llegamos, y siempre pues llevándote toda la mejor información posible para que esté al alcance de todos ustedes, que aprendan a cuidar su cuerpo, aprendan a sanar desde el alma, el espíritu. Recuerden que al terminar nuestro programa también, ¿qué es lo que hacemos? Pues me gusta darles una reflexión. Me gusta trabajar desde el fondo de su ser, que nos empecemos a perdonar, empecemos a amarnos y sobre todo amar a cada uno de nuestros órganos, amar al corazón, que es nuestra casa, nuestro estómago, el páncreas. Siempre amarnos nos va a beneficiar muchísimo, y eso pues no nos va a permitir enfermarnos. Si yo me amo, pues no voy a tener problema, porque no voy a estar alimentando de una manera diferente o incorrecta a mi organismo. Siempre le voy a dar todo lo necesario. ¿Y quién es nuestro segundo cerebro? Pues lo hemos estado hablando, lo hemos estado manejando en diferentes programas. Nuestro segundo cerebro son nuestros intestinos, y para ello, pues siempre les he dicho, hay que limpiarlos, hay que limpiar el intestino, todas las vellosidades, porque es como la cocina, que llevamos todo el cochambre, que si ustedes están cocinando y no lavan su cocina, pues está todo el cochambre, y ese cochambre, pues ¿qué va a hacer? Pues va a ir haciendo que no se absorban todos los nutrientes, y luego pues ya vienen los problemas de estreñimiento, vienen todos esos problemas por no tomar agua, pues el estreñimiento, no tenemos buena fibra porque no consumimos bien frutas y verduras, y bueno, hay tantas consecuencias que tenemos, y para ello pues te quiero regalar este jugo que es para el estreñimiento, para todas aquellas personas que no consumen bastante fruta, bueno, toda la fibra, o hay quienes sí consumen la fruta, la verdura, pero le quitan la mayor parte de la fibra. Por ejemplo, las acelgas, que es lo que muchas personas hacen, le cortan el tallo. He visto que luego nada más utilizan las hojas. El tallo también tiene mucha fibra, y pues es lo que hay que estar utilizando. Hay que utilizar lo que es la fibra. Bueno, toda la fruta, toda la verdura. Las manzanas luego también les quitan toda la cascarita, y pues esa cascarita es la fibra. La cascarita es la fibra de muchos frutos. Entonces es muy importante consumir todas las frutas y verduras, pero todo completo, los tallos. Y entre más crudo, más es muchísimo mejor. O si no, las frutitas, las verduras, pues hay crocantes, ¿no? Que no estén tan cocidas, para que no pierdan todas sus vitaminas, todos sus minerales, todas las propiedades que benefician a nuestro cuerpo, que benefician a nuestro organismo. Para el estreñimiento, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar papaya. La papaya es magnífica. Siempre también cuando van al médico les dicen, si no estás obrando bien, le dicen obrar bien, pues consume papaya, desayuna papaya, come papaya y cena un platito de papaya. Pues aquí vamos a utilizar una taza de papaya. Le vas a agregar 3 ciruelas pasa. Recuerda, una taza de papaya, le vas a agregar 3 ciruelas pasa, un pedacito de sábila, lo que sean unos 5 a 8 centímetros de sábila. Solo le vamos a quitar lo que es las espinas de la sábila y todo eso lo vamos a licuar, la pulpa también de tamarindo. Vamos a utilizar pulpa de tamarindo, pero ustedes van a comprar el tamarindo en los moles, en la tienda, y van a ponerlo a remojar, le vamos a quitar esa cascarita y toda la pulpita del tamarindo, lo más natural que se pueda, toda esa pulpita de tamarindo. Vamos a ponerle unas 5 cucharadas de pulpa de tamarindo o hasta 8 cucharadas de la pulpa de tamarindo. Y todo esto pues lo vamos a estar licuando en medio litro de agua. Todo esto lo licuamos muy bien y vamos a tomarlo por la noche. Medio litro lo vamos a estar tomando por la noche. Si tienes diabetes, si tú que tienes diabetes, ojo, si tienes diabetes o tienes problemas con la presión arterial alta, es decir, sufres de hipertensión, pues le vamos a agregar 3 cucharadas de ajonjolí. Las cucharadas, bueno, el ajonjolí lo que va a hacer, va a ayudarnos, como este es un juguito un poco dulce para las personas diabéticas y con presión arterial, el ajonjolí les va a beneficiar muchísimo. El ajonjolí va a hacer a que todo ese dulcecito que tenemos en este jugo no les haga daño. Solo si tienes diabetes o tienes problemas de hipertensión, agrégale 3 cucharadas de ajonjolí, 3 o 4 cucharadas de ajonjolí. Todo esto lo licuamos muy bien y lo vamos a estar tomando por la noche solamente. Lo tomamos por la noche antes de irnos a dormir, lo consumimos. Medio litro, más que suficiente. Consúmelo por una semana o cada que estés con esos problemas de estreñimiento, pues consume unos 3 días seguidos, bueno, por 3 noches seguidas, consume este maravilloso jugo y te aseguro que te va a beneficiar muchísimo. Te va a dar muy buenos resultados, pero también a lo que siempre les digo, hay que tomar agua. Si nosotros no tomamos agua, pues ¿cómo queremos que no sufras de estreñimiento? El agua es súper, súper importante para nosotros en nuestro organismo, al igual que la fibra. El agua y la fibra van a ayudarnos a que barra, a que salga todo lo que tu cuerpo ya no necesita y no se genere ese taponcito que es el famosísimo estreñimiento. Luego te vas a inflamar y bueno, vas a tener dolores, vas a tener problemas en el colon y esto nos va a generar enfermedades porque ya nos vamos a estar intoxicando. Y si nos estamos intoxicando, pues nos vamos a enfermar, estamos recibiendo toda la suciedad, estamos recibiendo y tu organismo pues sigue, absorbe y absorbe. Y como ya de por sí estás estreñido, no hay agua y a tus heces le sigue exprimiendo, digamos, los intestinos, pues imagínate cómo vas a estar. El dolor va a ser tremendo, tremendo, tremendo. Te repito, una taza de papaya, también vas a utilizar 3 ciruelas pasa, le quitamos los huesitos, un pedacito de sábila. La sábila vamos a utilizar de 5 a 8 centímetros de sábila. También la pulpa de tamarindo, unas 5 cucharadas de pulpa de tamarindo. Ya te dije, hay que quitarle la cascarita al tamarindo, le quitamos los huesitos y todo esto lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar también medio litro de agua. Todo esto lo licuamos muy bien, no los tomamos por la noche. Si tienes problemas de hipertensión, tienes problemas de diabetes, pues entonces le agregas aparte 3 cucharadas de ajonjolí. Todo lo licuamos y nos lo tomamos por la noche. Para todas aquellas personas que preguntaron también por los problemas de la retención de líquidos, ¿qué vamos a estar haciendo para la retención de líquidos? Una, les he dicho, hay que consumir la parte blanca de la sandía. El consumir la parte blanca de la sandía ayuda muchísimo al funcionamiento de tus riñones. Ayuda bastante al buen funcionamiento de tus riñones y te va a estar desinflamando, te va a estar quitando esa hinchazón por la misma retención de líquidos que se genera a través de los tobillos y los pies. Créeme, come diario, come. Si tienes ya problemas de retención de líquidos, come la parte blanca de la sandía. La sandía tiene una parte roja, que es el fruto que normalmente nos comemos, tiene la parte blanca y luego tiene la parte verde. Pues esa parte verde solo quítala con el pelapapas, retírala y todo lo demás pues lo puedes consumir sin ningún problema. Retención de líquidos. Aguas, no consumas proteína animal. No consumas lo que es la carne de res. ¿Por qué? Porque es un problema para nuestros riñones. Luego ya empezamos con el ácido úrico, se nos empieza a elevar y bueno, eso ya nos va a provocar más problemas. Hay que consumir lo menos carne de res, de puerco que se pueda, por favor. ¿Qué otro juguito vamos a necesitar? ¿O qué podemos utilizar? Recuerda que la piña contiene bastante agua, el pepino, el apio, la jícama. Todo eso podemos estar comiendo y nos va a ayudar muchísimo. Pero un licuado para retención de líquidos que te voy a dar es, vamos a utilizar 2 rebanadas de piña o 3 rebanadas de piña de las rodajas que normalmente te puedas tú comer o consumir. Vas a utilizar un pepino, este pepino lo vamos a utilizar con todo y cáscara. Le vas a agregar de 1 a 2 tallos de apio con todo y hojas. Todo esto en el extractor. Todo esto en el extractor lo vamos a estar pasando. También le vas a agregar perejil, pero el perejil lo vamos a estar licuando con el jugo que tengamos del extractor. También te recomiendo mucho que le agregues un pedazo de chayote, de un chayote normal, pues la cuarta parte de chayote a medio chayote está perfectísimo, sin ningún problema. Todo esto lo vamos a licuar muy, muy, muy bien y nos lo vamos a estar tomando todos los días. Vamos a tomarlo todos los días y vas a ver cuántos beneficios va a traerte. Si tú no tienes retención de líquidos, lo puedes tomar una vez a la semana sin ningún problema para que también nos ayude a limpiar, a purificar lo que son nuestros riñones, nuestras vías urinarias. Este jugo lo que les va a provocar es que estén yendo bastantes veces al baño. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Te recuerdo, la retención de líquidos vamos a utilizar piña, 2 rodajitas de piña. También vas a utilizar un pepino con todo y cáscara. Le vas a agregar de 1 a 2 tallos de apio. A todo este jugo, pues también le agregas 1/4 parte de chayote, 1/4 parte a medio chayote. Todo este jugo lo vas a licuar con unas ramitas de perejil, unas 3 a 7 ramitas de perejil. Lo licuamos muy bien, sin colar, y nos lo vamos a tomar. 1/2 litro en la mañana estaría muy bien, estaría perfecto. Te beneficiaría muchísimo, de verdad, te beneficiaría bastante, diría yo, que vas a decir, ay, muchas de las personas pues ya ni lo van a querer tomar. ¿Por qué? Pues porque muchas veces van a decir, ay, no, me hace ir bastante al baño, me hace ir mucho al baño y pues no estoy para ir al baño. Eso es un problema también. Hay muchas personas que por su trabajo pues no van al baño. ¿Y qué es lo que nos pasa? Se aguantan, la vejiga, la próstata se va inflamando y la pipí ya es un desecho, hagan de cuenta, es basura. Se empiezan a llenar de bacterias. Eso es un problema para nuestra próstata, un problema para la vejiga, un problema para la infección en vías urinarias. ¿Y qué te cuento? Los problemas que luego vas a tener. ¿Y qué decimos? Es que sí tomo agua, pero pues tengo infección en vías urinarias. Sí, sí tomas agua, pero pues te aguantas para no ir al baño. Cuando las necesidades del cuerpo te piden ir, es el momento de ir. No es cuando tú le digas, cuando tú ordenes. Es cuando el cuerpo te lo está pidiendo, no por el trabajo, no por, porque al rato dicen por ahí nadie es indispensable. ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Pues te vas a enfermar, te van a dar una incapacidad, incluso te pueden hasta correr, te quedaste sin trabajo, sin dinero y ahora estás enfermo, enferma porque no ibas al baño, te aguantabas todo por cumplir con tu trabajo, con esa actividad. Tú ve, no pasa nada, ve al baño y regresa más tranquilo y no vas a tener ningún problema y al rato pues ya nadie va a estar para ti. Tu vacante, tu lugar queda vacante y pues es tan fácil ir buscando a alguien que pueda ocupar tu lugar. Por eso les digo, nadie, absolutamente nadie es indispensable en esta vida. Por eso es muy importante que nosotros pues estemos con esa conciencia de que nadie lo va a hacer por mí, nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer por iniciativa propia y que todo esto se haga un hábito, que se haga un hábito de comer bien, que se haga un hábito de estar bien emocionalmente y por lo contrario, pues vas a estar bien físicamente y eso te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar como no tienes una idea. El páncreas es un órgano al cual también debemos de cuidar muchísimo y casi no hablan nunca del páncreas, siempre te hablan del hígado, los intestinos, el corazón, los riñones. Te hablan de infecciones en vías urinarias, te dicen que los riñones. Te hablan de una hipertensión, te dicen que el corazón, hay que tener cuidado con la grasa, los triglicéridos, el colesterol. Te hablan dentro de esa misma grasa, pues hay que cuidar también lo que es el hígado. Pero al vaso y al páncreas, ¿quién lo ve? Nadie, normalmente nadie lo ve porque muchos pues van a decir, ay, yo ni siento nada. Pero el páncreas es un órgano muy importante dentro de nuestro cuerpo, en nuestro día a día, en nuestra alimentación, ya que el páncreas es el que se encarga de destruir todas esas grasas. El páncreas es el que se encarga de almacenar, también de mandar las reservas hacia el hígado de toda esa azúcar, toda esa glucosa, es el que produce toda la insulina. Y lo estamos dañando a través de consumir bastantes harinas, consumir bastante azúcar. Entonces, dice Celia Cruz, azúcar. Pero bueno, todo esto nos provoca un daño enorme a nuestro páncreas. Y luego no tomamos agua, no hacemos ejercicio, tenemos un problema de sedentarismo, pues no, ni por dónde estar gastando toda esa energía. Y tu cuerpo la va almacenando y nosotros pues nos vamos haciendo más gorditos, vamos teniendo obesidad. Y México es uno de los países en primer lugar, está dentro de los primeros lugares en obesidad. Y muchos hasta, bueno, el mexicano siempre hace memes y siempre le toma el lado amable a las cosas. Y dicen por ahí, pues hoy les digo que México pesa por el grado de obesidad en el que nos encontramos. Pero pues debería de pesar en otras cosas, no solo en obesidad. Entonces, el páncreas hay que desintoxicarlo también, porque imagínate cuando tenemos un consumo excesivo de alcohol, el páncreas es el principal que, bueno, pobrecito, ahí está, tratando de desechar y convertir todo eso en agua. El páncreas trata de convertir todo ese alcohol en agua para no dañar algún otro órgano, pero llega un momento en el que el páncreas ya no puede hacer nada y nosotros es cuando ya nos sentimos mal, sentimos que ya no, que nos duele del lado izquierdo, debajo de la costilla, y decimos, ay, quién sabe por qué. Pues muchas veces tenemos los problemas de esa pancreatitis, es la inflamación del páncreas, y muchas veces no se dan cuenta de ello. Es por eso que hoy traigo para ti una breve información de cómo funciona el páncreas. Vamos a irle a escuchar y regreso con más aquí en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Escuchemos. Este es el páncreas, encajado entre el estómago, el duodeno y el hígado. Cada día produce más de un litro de líquido digestivo, una tarea fundamental, aunque poco glamurosa. Pero el páncreas cumple otra misión clave para el organismo: regula el nivel de glucosa en sangre. Cuando ingerimos alimentos, sube el nivel de azúcar en sangre. Los carbohidratos empiezan a descomponerse en glucosa ya en la boca y el estómago y alcanzan el riego sanguíneo en 30 minutos. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. De ella depende el funcionamiento del cerebro, los tejidos, los músculos y los glóbulos rojos. Y aquí es donde entra en juego el páncreas. Su tejido endocrino, los llamados islotes de Langerhans, registran el aumento del nivel de azúcar y generan insulina. La insulina actúa como una llave en las células que se abren para absorber la glucosa y así desciende el nivel de azúcar en la sangre. La glucosa sobrante se convierte en glicógeno en el hígado y se almacena como reserva. Cuando el páncreas detecta un nivel de azúcar bajo, reactiva las reservas liberando la hormona glucagón. La alteración en la regulación de la glucosa es una enfermedad y se llama diabetes. En la diabetes de tipo 2, las células reaccionan cada vez menos a la presencia de insulina. El páncreas incrementa entonces la producción, pero llega un punto en que eso no basta para regular el nivel de glucosa. En la diabetes de tipo 1, no hay producción de insulina en el páncreas por una enfermedad autoinmune congénita. En ese caso, los diabéticos deben asumir la tarea del páncreas, controlando su nivel de glucosa y regulándolo con inyecciones de insulina. Porque un nivel de glucosa fuera de los valores normales tiene repercusiones en la salud. Un nivel bajo puede generar ataques de hambre, sudores repentinos y mareos. Índices altos provocan, entre otros síntomas, sed y cansancio extremos. A largo plazo, niveles altos de glucosa causan daños en todo el organismo que pueden afectar a los ojos, los riñones y los nervios. También pueden provocar enfermedades cardiovasculares y apoplejías. Así que es fundamental que el páncreas se tome en serio su misión y vigile con rigor los niveles de glucosa. Ahí está la importancia por la cual nosotros debemos de estar cuidando el páncreas, tener una buena alimentación, porque de lo contrario, pues, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pues nos vamos sintiendo mal, y cuando nos damos cuenta es porque ya tienes una diabetes, ya tus sistemas, ya tienes una hiperglucemia, es decir, tu glucosa está súper, súper elevada. Un fuerte saludo a Irma Guillermina, que nos está escuchando. Adri, bueno, nos están a través de Facebook. Un saludo enorme a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Irma Guillermina, muchísimas gracias. Selene Blancas, José Luis, muchísimas. Adriana también, Adri González, muchísimas gracias por estarnos escuchando, sintonizando en vivo y a todo color. Hoy sí, en vivo y a todo color estamos aquí para ustedes y con ustedes. Irmita nos está pidiendo un jugo buenísimo para bajar los triglicéridos. Claro que sí, anota, ya tienes en qué anotar. Te voy a estar compartiendo un juguito para bajar los triglicéridos. Este es un potente tónico. Yo le llamo un tónico que es potente y a través de su vitamina. Este lleva ajito y ya lo he compartido en otros programas. Y bueno, aparte que nos va a ayudar con los triglicéridos y nos va a ayudar con el colesterol, pues nos va a ayudar también a el problema con el hígado graso. Recuerden que para que nosotros tengamos triglicéridos, colesterol alto, ya hay un problema a nivel de hígado. Entonces, para todo esto hay que trabajar desde desintoxicar el hígado. Imagínense los triglicéridos que tengamos 400. Esto es a nivel químico. ¿Qué quiero decir con esto? Es en el torrente sanguíneo. Ahora imagínate la cantidad de triglicéridos que puede haber. Esto es en el torrente sanguíneo, son 400. Y lo que hay en el hígado, ¿cuánto es? Más de 400. ¿Se imaginan? El hígado está pobrecito, está súper, súper saturado. y pues en cualquier momento, imagínense, mareos, dolores, náusea, vómito, dolor de, pues ya no está respirando bien, no está haciendo toda esa función que requiere nuestro organismo. Anota este potente tónico que te va a ayudar a disminuir colesterol, triglicéridos y de pasadita pues nos va a ayudar con el hígado graso, cualquier otra enfermedad y también nos ayuda mucho para las enfermedades infecciosas. Vamos a utilizar el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, también le vas a agregar 1/4 de cebolla morada, 3 ramitas de perejil y para potencializarlo pues le agregamos lo que es un poco de jugo de naranja. ¿Qué tanto el jugo de naranja? Pues con media naranjita, una naranjita, está perfecto. Recuerden que el ajo es una maravilla. Nos ayuda para muchísimas, muchísimas enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Y el ajo es un anticoagulante. Entonces, consumir ajo en estos problemas de triglicéridos nos va a beneficiar enormemente. Te repito, vamos a utilizar el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, le vas a agregar 1/4 de cebolla morada, tiene que ser cebolla morada, por favor, 3 ramitas de perejil y para potencializar lo que le vamos a agregar, le vas a estar agregando el jugo de media naranja. Todo esto lo vamos a licuar muy bien y te lo tomas todas las mañanas por 15 días, descansas una semana y lo vuelves a tomar por otros 15 días, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar bastante, bastante, bastante, que vas a decir, wow, qué maravilla, ¿por qué no me lo tomé antes? ¿Por qué no lo he hecho desde días anteriores? Vas a decir, pues porque no me hacía caso, no me hacía esa parte de hacerme ese favor, de sanarme, de liberarme de todas aquellas enfermedades, de todas aquellas partes en donde me estoy dañando. Otro también muy bueno, pero más noble, este jugo que acabo de recomendar es muy bueno, todas las personas tómenlo y les va a ayudar para todo, en su organismo y si quieres para que te potencialice todavía más en el sistema inmunológico, agrégale una cucharadita de cúrcuma en polvo, lo revuelves muy bien y te lo tomas, esto va a ayudar a potencializar y te va a aumentar las defensas en tu organismo. El que es más noble, pues es, vas a poner 3 cucharadas de avena en medio litro de agua, una manzana amarilla y el jugo de un limón. O todo el limón entero, así con todo y cáscara y huesitos, todo lo ponemos en la licuadora. 3 cucharadas de avena, un limón con todo y cáscara y los huesitos y una manzana amarilla. Todo esto lo licuamos muy bien y también te lo puedes tomar. Este es más noble, hay que tomarlo por 20 días seguidos en ayunas. El otro, tómalo por 15 días. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa que nos están mandando y regresamos. Continúo con más aquí con ustedes. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4:45. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí en vivo, en directo y a todo color. Te recuerdo, estamos transmitiendo totalmente en vivo, en directo, desde la cabina, desde las instalaciones de La Voladora Radio, aquí en el hermoso, bello y paradisiaco municipio de Amecameca, La Voladora Radio 97.3 de FM. Estamos en vivo y a todo color. Un fuerte saludo a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Si nos están viendo ahí en cabina, si nos están viendo, si hay gente, bueno, pues qué bueno, qué bueno. Estamos estrenando aquí. Muchísimas gracias, de verdad. También envíenle un saludo a Yolo, envíenle un saludo a Dair, que son los que están ahí monitoreando, llevan todo el control para que la programación llegue hasta sus hogares o donde quiera que nos estén viendo a través de cualquier medio digital, computadora, teléfono, tablet, bueno, ya nos ven desde donde sea, pues ellos están ahí al pendiente para que toda esta información llegue hasta sus hogares. También son culpables y partícipes de que toda esta información llegue con ustedes. Y recuerden que todo lo compartimos con muchísimo amor, porque con amor todo, sin amor absolutamente nada. También hago un paréntesis para agradecer, quiero agradecer enormemente a la directora de la Escuela Edayo, a la licenciada Yurit Sánchez Villeda, ya que me hizo favor de invitarme el día de hoy a la verbena mexicana y pues ahí estuvimos conviviendo con toda la comunidad estudiantil, con los asesores, con todas las personas que laboran en dicha institución. Muchísimas, muchísimas gracias por las atenciones, por el recibimiento que siempre tienen para conmigo y pues con muchísimo gusto ahí compartiendo un poco de todo lo que hacemos. Recuerden que también tengo una fundación y en esa fundación, gracias a ello, andamos ayudando a muchísimas personas y en esa fundación nos pueden seguir en la página Una Mano en el Corazón en Facebook y también en Pachamama Herbolaria y Naturismo, donde hablamos de todo lo que hacemos en Herbolaria y Naturismo. Gracias, gracias a nuestra Madre Tierra. Pues bien, regresando aquí al programa de todos los miércoles de Herbolaria y Naturismo, pues ya te di unos consejos para tu cuerpo, para tu mente, tu alma y tu espíritu. Traigo un jugo también muy bueno porque ahorita entre que hace bastante calor y muchos decimos está muy bochornoso, les digo pues imagínense con toda esa lluvia, con todo el agua que tenemos y de repente sale el sol, pues empieza la evaporización, lo que es el ciclo del agua y es normal. Sin embargo, ya sentimos como ya estamos en una selva asfáltica, ya de plano casi no hay tierra, ¿verdad? Por eso les digo la selva asfáltica. ¿Qué es lo que pasa? Pues a través de esa evaporización, digo, nosotros parecemos las verduritas al vapor, por eso lo sentimos muchas veces todo bochornoso y esos cambios de clima, ¿por qué empecé a hablar de todo esto? Por los cambios de clima, que a veces calor, a veces frío, no nos abrigamos bien, o ahorita con la ceniza volcánica, el volcán está a todo lo que da, ahí nos está recordando que es septiembre donde retiembla en sus centros la tierra y pues él retiembla diciendo aquí estoy y festeja también la independencia de México. Pues ya estamos en este mes donde se celebra la independencia de nuestro país, de todos los mexicanos. Entonces, todos estos factores, la contaminación, el cambio climático y bueno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, hacen que muchas personas empiecen a tener problemas con tos, con la gripe, con catarrito. Y por ahí veía algunas personas, algunos comentarios, donde nos dicen, es que hay muchas personas que se están enfermando, hay muchos que les está dando gripe, hay muchos que les está dando tos, algunos les da muy fuerte, algunos casi no les da. Y bueno, hay tantas cosas y como también pues lo que acaba de pasar los años, valga la redundancia, pasados, pues ya no saben ni qué onda, pero recuerden que es un virus que llegó para quedarse. Pues para todos esos virus, el juguito que recomendé antes de ir a la pausa, al corte comercial, también nos ayuda muchísimo para potencializar lo que es nuestro organismo, aumentar nuestras defensas. Pero para vías respiratorias, un jugo riquísimo, buenísimo en vitamina C es el siguiente. Vamos a utilizar jugo de naranja o mandarina, un vaso y medio. Vamos a utilizar vaso y medio de jugo de naranja o mandarina. Le vamos a agregar 3 guayabas, una rebanada de piña, 1 centímetro de jengibre y eso lo vamos a licuar. Esto es para los adultos. Un vaso y medio de jugo de naranja o mandarina. Le vas a agregar 3 guayabas. Le vas a agregar también una rebanada de piña y 1 centímetro de jengibre. Todo esto lo licuamos y sin colar, recuerda, todo esto es sin colar, nos lo vamos a tomar también para que nos ayude la fibra. Esto va a potencializar a nuestro sistema inmunológico y nos va a ayudar bastante para las vías respiratorias. Si eres una persona que fuma demasiado, tómate este jugo, te va a ayudar bastante para limpiar las vías respiratorias. Ahí en los pulmones te va a ayudar muchísimo. Tómatelo por 15 días, descansa una semana y vuelve a empezar otros 15 días y no hay ningún problema. Tómatelo y haz mucho ejercicio. Y para los niños, aparte de lo que les dije del jugo de naranja o mandarina, para ellos nada más un vasito de jugo de naranja o mandarina, le agregan las mismas 3 guayabas, le agregas también una rebanadita de piña, 1 centímetro de jengibre y también le vas a agregar un poco de sábila y si no le agregas sábila, pues agrégale propóleo, sábila o propóleo, cualquiera de las dos. Y un poquito de propóleo nada más, esto con la finalidad de potencializar el efecto reparador y que nos va a ayudar muchísimo ya que es un antibroncodilatador y muy bueno en la forma de expectorante. Por eso es que les digo, le va a ayudar a todas aquellas personas que fuman demasiado o que están expuestos al smog, que están expuestos al humo continuo, las personas que hacen tortillas, pues bueno, el humo sí afecta a nuestras vías respiratorias, afecta a nuestros pulmones. Este jugo que te estoy regalando en estos momentos te va a ayudar muchísimo. Y si todavía quieres reforzar y fortalecer tu sistema inmunológico, agrégale una cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma, así la tomes en agua, te va a ayudar bastante. Es muy buena para el sistema inmunológico, buenísima para el sistema inmunológico, de verdad. No se les olvide, la cúrcuma, así la puedas tomar en el té una cucharadita, pero sin azúcar. Si lo prefieres, endulzar que sea con miel. Y esto lo vas a estar haciendo por 15 días. Recuerda, 15 días todas las mañanas y te va a ayudar muchísimo. Si sientes que es muchas cosas, bueno, pues también puedes licuar el jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja con 3 guayabas y el jugo de un limón con un poco de cúrcuma. No hay ningún problema y esto también te va a ayudar bastante. Hablando de limpiar las vías respiratorias, pues también lo que es la papaya nos ayuda bastante con jugo de naranja. Consumir papaya con jugo de naranja y 20 huesitos de la papaya, todo esto lo licúan y hay que estarlo tomando 3 veces al día, o el jugo de vías respiratorias, también consúmelo 2 veces al día, y esto te va a ayudar muchísimo. Las personas que se quejan de la espalda, que es, dicen, es que me duele el pulmón, pues por ahí se dice que el pulmón no duele, pero pues sí incomoda. Entonces, es por toda esa inflamación que ya tenemos. Consumamos este juguito y nos va a ayudar a beneficiar, nos va a limpiar, es muy buen expectorante y bueno, me lo vas a agradecer eternamente, dice Alejandra Guzmán, eternamente, ¿no? Y eternamente bellos todos con estas recetas de jugos de herbolaria que siempre están al alcance de todos nosotros. Otros beneficios, si te das cuenta, pues te estoy dando muchas recomendaciones con la propiedad, con la vitamina C, porque la vitamina C la debemos de consumir siempre, diario y todos los días, debemos de consumir todo, pero hoy quise enfocarme más en este tema de la vitamina C. Otros beneficios que nos proporciona la vitamina C es que nos ayuda bastante, créeme, nos ayuda bastante, nos ayuda muchísimo a bajar el colesterol en sangre. Entonces, lo que hablábamos hace rato que nos pidieron un jugo para los triglicéridos, pues la vitamina C nos ayuda muchísimo para bajar el colesterol en sangre. Entonces, para ayudarnos de esa forma, ahí va otro juguito que se me viene a la mente, dicen por ahí, ¿no? Vamos a utilizar la naranja, pero aquí vamos a utilizar lo que son los gajos de naranja. Lo de una naranja, los gajos, los gajitos de naranja. Limpiamos bien nuestra naranja, le quitamos toda la cáscara. Todos los gajos vamos a utilizar, es decir, toda la naranja a excepción de la cáscara. Le vamos a agregar también una manzana verde o una manzana amarilla. Aquí no podemos utilizar la manzana roja. Agrégale 4 cucharadas de avena, 2 cucharadas de chía y agrégale medio, 3 cuartos, no, agrégale medio litro de agua. Agrégale medio litro de agua. Todo esto lo vamos a licuar muy, muy bien y nos lo vamos a tomar todas las mañanas. Esto nos ayuda para bajar el colesterol y pues de pasadita nos va a limpiar el hígadito también. Este no es un potente tónico para el hígado, pero también nos ayuda. Te repito, para bajar el colesterol en sangre, vamos a estar utilizando la naranja, pero todos los gajitos. Limpiamos, le quitamos la cáscara. Vamos a utilizar también una manzana, ya sea verde o una manzana amarilla. 4 cucharadas de avena, 2 cucharadas de chía y medio litro de agua. Todo esto lo vamos a estar licuando, lo licuamos muy bien. Y nos lo tomamos todas las mañanas, medio litro por las mañanas, poco a poco, y vas a ver los niveles de tu colesterol se van a regular, vas a estar fascinante, porque todo esto se debe a que consumen la mayoría, no digan que no, consumen mucho las papas a la francesa, consumen los chicharrones preparados, que es su platillo más completo, consumen las gaseosas, dicen un chicharrón preparado, una sopa maruchan y una gaseosa de esa oscura, ¿no? Una Coca-Cola y bien rica. Y imagínense todo lo que le están dando a su organismo y él sufriendo y ustedes disfrutando, pero después les va a tocar sufrir junto con él. Entonces, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro hígado. Yo no les digo, bueno, no lo coman, no lo dejen al 100%, pero hay que hacer la desintoxicación del hígado, desintoxicación de la sangre para que no tengas esos problemas. Si eres una persona que toma mucho, pues también luego te voy a pasar un juguito para la cruda, pero hay que desintoxicarse, desintoxicar el hígado es muy, muy importante. Mientras el hígado consuma todo lo que es amargo, el hígado es feliz con lo amargo. Pero tú le das dulce y ese lo absorbes, lo guarda y tu hígado se empieza a hinchar. Por eso es el hígado graso. Empiezas a tapar todos sus orificios, sus respiraciones. Imagínate cómo van a estar los demás órganos. Desintoxica, haz un detox para hígado, uno para sangre, para los riñones, para los intestinos y consume té amargo por las mañanas en ayunas. Te va a ayudar muchísimo. Lo que siempre te digo para desintoxicar el hígado: un caballito de aceite de olivo, le agregas el jugo de un limón, un diente de ajo bien picadito, lo revuelves muy bien, te lo tomas y enseguidita una tacita de té de ajenjo o istafiate y el hígado va a estar maravillado contigo. También esto te va a ayudar a bajar triglicéridos, colesterol y te va a desintoxicar lo que es tu hígadito. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regreso con más aquí en tu programa de todos los miércoles, miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Ameca Meca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Ameca Meca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5:01. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, también en www.lavoladora.org o en cualquiera de las aplicaciones donde se sintoniza, donde se escucha 97.3 La Voladora Radio, y también a todos los que nos están viendo en vivo, en directo y a todo color a través de Facebook en La Voladora Radio. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por la importancia que le dan a su cuerpo, a su organismo, para sanarse a través de la herbolaria, a través del naturismo, a través de lo que somos nosotros. Somos materia, y en esta materia pues también existe todo lo natural para poder sanarnos, para poder ayudarnos de todo aquel mal, de aquella enfermedad que nos pueda estar dañando. Muchas, muchas gracias, de verdad. Es nuestro primer programa en vivo a través de la plataforma de Facebook. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Vamos con un juguito, ya no hay dudas para lo que les decía del jugo anterior, pues que es para vías respiratorias y también para bajar el colesterol con la vitamina C, para desinflamar próstata. Todas aquellas personas que tienen problemas con la próstata, por eso es muy importante hacer nuestros chequeos médicos. No dejen de lado la parte médica, por algo existen, para algo están, porque con ellos todo, sin ellos nada, porque también ellos son muy importantes. Siempre les digo, vayan al médico, ya te dará un diagnóstico, se hacen los estudios y a ti te corresponde alimentarte de una mejor manera, tener una alimentación sana. No te cuesta nada, de verdad, es muy económico consumir frutas, verduras, es muy, muy económico a que te vayas a, por ejemplo, te vas a Sendero, te vas a, ahí a los centros comerciales, la comida es carísima, de mala calidad, y bueno, todavía hasta te enfermas, ¿no? Y al rato pues tienes que ir al médico, ya te agarró una diarrea fuertísima, ya pagaste medicamentos y demás, y te salió muy caro. Entonces hay que consumir lo hecho en tu colonia, lo hecho en tu municipio. Ahorita los días martes en el municipio de Ozumba, que es el tianguis más grande y más antiguo de la región, pues ahí encontramos muchas, muchas cosas. Ayer me fui a dar una vuelta y bueno, pues me tocó un poco de caída de ceniza y pues ya sabes, te empieza a lastimar los ojitos, muchos empiezan a levantar, pero tienen, hay bastante, los nopalitos, los huauzontles, los quintoniles, los duraznos, la granada. Bueno, hay tantas y tantas cosas que podemos consumir. La fayoa también, he visto que se da mucho en el municipio de Tepetlixpa. La fayoa, mucha gente vendiendo ya los elotes, que no hay muchos, y los pocos que hay, pues los están vendiendo carísimos. Te los venden ahí en la placita, pues, pero bueno, dicen por ahí nada más los comemos una vez al año también. Hay tantas frutas, hay una fruta carambola, la carambola también es riquísima y también contiene muchísima vitamina C. La preparas en agua y te sabe riquísimo, simplemente nada más haces unas rebanaditas y quedan en forma de estrella la carambola, agrégale un poco de limón si así lo prefieres y salecita, chilito piquín y mira, qué delicia, y unas jícamas ahí, bueno, ¿qué, para qué tanto vas a la tienda y te compras unos chetos, unas papitas y te puedes hacer unas carambolas picaditas con jícama, unos gajitos de naranja, manzanita? Hay manzana criolla también, ya vi también. Les digo que ayer anduve ahí recorriendo. También llevan la miel. Bueno, hay tantas cosas que podemos encontrar en el tianguis del municipio de Ozumba y nos ayuda bastante. Para desinflamar la próstata, que es con lo que quería continuar, vamos a licuar dos jitomates. Aquí, problemas de próstata, vamos a licuar dos jitomates, tres cucharadas de semillitas de calabaza, pero no vayan a comprar las semillas de calabaza en la tiendita de las que ya venden ahí, de las botanitas, de esas no, cómprenlas. O ya sea, hay personas que tienen semillas de calabaza en casa, de las mismas calabazas, le llaman por ahí, las despepitan, les quitan la semillita, las se ponen ustedes a pelar y utilicen esas semillitas. O vayan a los moles y ahí pueden comprar las semillas de calabaza. Tres cucharadas de semillas de calabaza, le vas a agregar también un diente de ajo. Y todo esto lo vas a licuar. Te repito, vamos a licuar dos jitomates, tres cucharadas de semillas de calabaza, un diente de ajo y échale dos vasos de agua. Todo esto lo licuamos y nos lo tomamos. Tómate todas las mañanas o todas las tardes, todas las noches y de esta forma, de esta manera, pues vas a estar sanando tu próstata. Va a empezar a desinflamar. Si está creciendo este jugo, el jitomate es una maravilla junto con el ajo para problemas de próstata. Va a disminuir, va a empezar a disminuir y no te vas a quejar cuando seas un adulto. Si eres un adulto, pues esto te va a ayudar muchísimo. También hay un remedio herbolario. Lo venden en las herbolarias y se llaman las hierbas suecas. El consumir las hierbas suecas te ayuda para muchas, muchas, muchas enfermedades. Pero para la próstata te va a ayudar bastante. Al jugo de jitomate, de los dos jitomates con tres cucharadas de semillas de calabaza, un diente de ajo, los dos vasos de agua, le puedes agregar una a dos cucharadas de las hierbas suecas y te lo tomas. Te va a ayudar mucho, créeme, te va a ayudar bastante. De lo contrario, pues entonces nada más un vaso con agua, le agregas dos cucharadas de hierbas suecas, lo revuelves muy bien y te lo tomas. También existe en las tiendas naturistas, en las herbolarias, un té para próstata. Así lo pides, té para próstata y te lo vas a estar tomando una vez al día y te va a ayudar muchísimo. Y si te tomas los jugos que son para los riñones, para las vías urinarias, y luego te pones esto para desinflamar la próstata, imagínate la maravilla, los beneficios que le estás regalando a tu organismo. Entonces, esto es una maravilla. La vitamina C también nos ayuda bastante para mejorar lo que es la movilidad de tus articulaciones. Te ayuda bastante para las vías respiratorias y es un potente antioxidante. Entonces, ¿hay un jugo para todo esto? Sí, es el que te voy a compartir a continuación. Este jugo nos va a ayudar mucho a mejorar la movilidad de nuestras articulaciones. Te va a ayudar también para las vías respiratorias y es un potente antioxidante. Vamos a utilizar cúrcuma, una cucharada de cúrcuma, el jugo de naranja o mandarina, ya sea una o dos cucharadas de jugo de... una cucharada de cúrcuma, el jugo de naranja o mandarina, un vaso y medio de jugo de naranja o mandarina. Vamos a agregar también piña, una rebanada de piña. también le vas a agregar mango, una pieza de mango o medio mango. Si tú sientes que te va a hacer daño, no lo sientas, tú cómelo, porque muchas veces le tienen miedo al jugo de naranja con el mango, o le tienen miedo también que consumen leche con jugo de naranja porque dicen que les va a soltar del estómago. Pero aquí no les pasa nada, créanmelo de verdad. Entonces, cúrcuma, vaso y medio de jugo de mandarina o de naranja, una rebanada de piña, un poco de mango. También le agregas alga espirulina. Y si requieres potencializar, o sea, darle hasta arriba este jugo, pues también le vas a agregar germinados. Germinado de alfalfa o germinado de soya, de frijol de soya, germinado de trigo. Hay tantos, germinado de lenteja. Cualquier germinado de alfalfa o frijol de soya se lo puedes agregar. Esto le va a dar una potencia como no tienes idea. Los germinados son maravillosos. Los germinados es algo vivo, vivo, vivo totalmente, que le va a dar vida a todos mis órganos, le va a dar vida a todo, todo mi ser. Y esto nos va a convertir en, fíjate, esto, si tú le pones los germinados y todo lo que ya te dije, esto lo vas a convertir en un antitumoral o un anticancerígeno. Esto lo deben de saber todo el mundo, compártelo. Y de esta manera, pues es muy, muy bueno. Recuerda, este es un antitumoral y un anticancerígeno. Lo vas a convertir en eso si tú le agregas los germinados. Si tienes problemas de cáncer o estás atravesando por esta enfermedad, entonces consume los germinados. Los germinados, al ser vivos, nos van a ayudar bastante. Y deja de consumir azúcar, deja de consumir harina. Es lo peor que puedes hacer si tienes una enfermedad grave, si tienes cáncer, es lo peor que puedes hacer. Si nosotros no alimentamos a las células cancerígenas, estas células malas, pues se van a ir muriendo poco a poco, pero si tú las alimentas, van a ir creciendo y se van a ir se van a estar multiplicando. Adiós azúcar, adiós gaseosas, adiós harinas, y vas a estar muy bien. Y consume los germinados en lugar, si consumieras la cantidad de germinados como consumes el refresco, como consumes los dulces, pues otra cosa sería tu organismo. Te recuerdo, esto se convertirá en un antitumoral y un anticancerígeno, que es cúrcuma, de 1 a 2 cucharadas de cúrcuma, vaso y medio de jugo de naranja o mandarina, lo que haya de temporada. Agrégale 2 rebanadas de piña, agrégale alga espirulina, 1 o 2 cucharadas. Si tú requieres potencializarlo, ya sabes, le vas a agregar los germinados, ya sea de alfalfa, germen de frijol de soya, germen de trigo, germen de lenteja. Hay gran variedad de germinados que podemos hacer. Googleen, pónganse a investigar sobre los germinados. Los germinados son una maravilla en el cuerpo humano. Esto es un antitumoral y un anticancerígeno. Hay que tomarlos todos, hay que consumirlos todos, y nos va a ayudar muchísimo. Créeme que te va a ayudar bastante, bastante, bastante. Un jugo para la anemia, un jugo para la anemia, claro que sí. ¿Qué vamos a utilizar? También potencializando y ayudándonos de la vitamina C, pues vamos a estar utilizando jugo de naranja, un vaso de jugo de naranja, alga espirulina, una rebanada de piña, 4 guayabas, unas ramitas de perejil, y al decir unas ramitas, de 3 a 7 ramitas de perejil, 1 centímetro de jengibre, y si tienes diabetes, pues le agregamos 2 choconostles. Te repito, para un potente jugo con vitamina C que nos va a ayudar bastante, nos va a beneficiar para la anemia, es un vaso de jugo de naranja, una cucharada de alga espirulina, le agregas una rebanada de piña, 4 guayabas, de 3 a 6 ramitas de perejil, 1 centímetro de jengibre. Y si tienes diabetes, ¿qué le vas a agregar?

A todos les digo que todos los miércoles ya vamos a estar aquí desde Facebook. En Facebook ya vamos a estar transmitiendo a través de esta plataforma y por el 97.3 de FM a través de internet también. Ahora sí, por todo el mundo ya nos pueden escuchar, nos pueden ver, nos pueden hacer preguntas. Elizabeth López me acaba de mandar un mensaje de un jugo para la anemia. Y lo acabo de decir justamente antes de ir a la pausa. Pero lo vuelvo a repetir, claro que sí, el jugo para la anemia. Vamos a utilizar jugo de naranja, un vaso y medio de jugo de naranja. Vamos a conseguir en la naturista, en la herbolaria, alga espirulina. Le vamos a agregar una cucharada de alga espirulina. Agrégale una rebanada de piña, cuatro guayabas, unas 3 a 6 ramitas de perejil, 1 centímetro de jengibre. Y si hay diabetes, pues ya saben, le agregamos 2 choconoscles. Todo esto lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a estar tomando. Todo esto lo llevamos a la licuadora y nos lo tomamos todas las mañanas. Todas las mañanas lo vamos a estar tomando. También el jugo de jitomate, un vaso de jugo de jitomate todas las mañanas, también nos va a ayudar muchísimo, pero tómalo solo 2 veces a la semana. Y le agregas un pedacito, y decir un pedacito es un trozo pequeño de betabel. Es un vasito de jugo de jitomate con un trocito de betabel y agrégale el jugo de un limón. Estos tres los en el extractor, bueno, más bien en el extractor, el jitomate o en la licuadora con un poco de agua y le agregas tu betabel y el juguito de limón y eso te lo tomas por las mañanas. Te va a ayudar mucho, de verdad te va a ayudar mucho para los problemas de anemia. Esto es para Elizabeth que nos mandó a través de Messenger, nos mandó esos mensajes. Recuerden que tenemos el número de WhatsApp aquí en La Voladora Radio, donde se pueden contactar, nos pueden mandar mensajes. Es el 5540615459. Ahí mándanos tus dudas, tus mensajes, tus comentarios. ¿Qué quieres saber? Y ahí te vamos a estar, hoy te vamos a estar respondiendo a través de Facebook, a través de la sintonía 97.3 de FM. Bueno, nos vas a escuchar por donde sea. Hemos llegado hasta el rincón de todo el mundo, de todo el planeta. Y vamos por más para que todo esto sea en favor de ustedes. Se ayuden con toda esa energía de la naturaleza, la energía de las plantas, la energía de las frutas, de las verduras. Acepten ustedes esa energía y verán cómo van a ir mejorando. Recuerden que la vitamina C es un auxiliar para la cicatrización de heridas y también nos ayuda muchísimo para las quemaduras. También es muy bueno en los temas de gastritis por su capacidad de generar tejido conectivo. La vitamina C es un potente antibiótico natural y si lo acompañamos de un ajo, pues imagínense la maravilla y lo extraordinario que estaremos haciendo en nuestro organismo. Y para eso te ofrezco el siguiente jugo, que es buenísimo, buenísimo de verdad para cualquier enfermedad y nos ayuda a potencializar, nos va a ayudar con problemas de colesterol, nos va a ayudar con los problemas de triglicéridos, nos va a ayudar con los problemas del hígado graso. Voy a repetir este jugo porque nos lo han estado pidiendo, porque es un jugo, es un tónico, más que un jugo, es un potente tónico que nos va a ayudar con los problemas de colesterol, con los problemas de triglicéridos y ese hígado graso. Vas a utilizar el jugo de 7 limones para este tónico. Vas a utilizar 1/4 de cebolla morada, 3 dientes de ajo, 3 ramitas de perejil. Y para darle esa potencia al 1000, vas a agregarle el jugo de una naranja. Recordemos que el ajo es un anticoagulante y nos ayuda muchísimo para los problemas, para las enfermedades en el corazón. Si tengo arteriosclerosis, consume un ajo diario y te va a empezar a destapar, va a empezar a limpiar tus venas, tus arterias. Le va a dar vida, le va a dar fuerza a tu corazón. Consúmelo 9 días, descansa, vuelva a consumirlo así o puedes irlo campechaneando un día sí, un día no. ¿Para qué? Porque también si consumimos un ajo así de plano ya todos los días de por vida, todos los días no descansamos ni uno, pues también el ajo va desprende olores fuertes y cuando ustedes suden, pues van a andar oliendo a ajo procesado y van a decir, ¡ay, qué feo huele! Y muchos de ustedes van a decir como algunas frases, ¿no? Mejor oler a unto y no a difunto. Y ustedes van a decir, mejor oler a ajo y no a enfermo. Pues bien, esto es un potente tónico para estas enfermedades y ya lo tienen ustedes. Ojalá y lo vayan anotando y si no, pues yo creo que la programación se va a quedar en la página, ¿verdad? Sí se queda en la página de la grabación que tenemos ahorita. Sí, yo creo que sí se va a quedar en la página. Sí se va a quedar en la página. Ya tienen muchas formas. No hay excusas ya para que no hagan o no anoten las recetas que aquí su amigo Pablo Rodríguez con todo el corazón del mundo trae para ustedes. Y hablando de la cicatrización, hablando de toda esa parte en la que te digo que también ayuda a regenerar, a construir el tejido conectivo, pues también nos ayuda mucho para los problemas de la gastritis y la úlcera gástrica. Personas con gastritis, úlcera gástrica, la zanahoria, el apio, la papa, la jícama, cúrcuma, nos ayudan bastante. Si tenemos úlcera gástrica, utiliza este jugo, de verdad, no lo dejes de lado. Vas a utilizar el jugo de 4 zanahorias, el jugo de 2 tallos de apio, todo esto en el extractor, media papa cruda, igual en el extractor, una jícama, igual en el extractor, una cucharada de cúrcuma, eso ya que extrajiste todos los jugos de la zanahoria, la papa, el apio y la jícama, en tu vaso le agregas una cucharada de cúrcuma, lo revuelves muy bien, y te lo vas a estar tomando por las mañanas y por las tardes. 1/2 litro de jugo por la mañana, 1/2 litro de jugo por la tarde. Agrégale un poco de agua para que juntes tu 1/2 litro por la mañana, por la tarde. Y esto te va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar muchísimo en la producción de vitamina A. También nos va a ayudar a reparar buena parte de la mucosa desde la boca hasta el ano, porque va a pasar todo, este jugo te va a ayudar mucho a reparar la mucosa desde la boca hasta el ano, toda esa mucosa te la va a reparar, te va a ayudar muchísimo y te va a ayudar mucho para las fístulas anales, aquellas personas que tienen esas heridas, esas fístulas anales, este jugo te va a ayudar bastante, te repito, el jugo de 4 o 5 zanahorias, le vas a agregar 1 o 2 tallitos de apio, 1/2 papa cruda, también agrégale una jícama también le vamos a estar agregando, todo esto en el extractor, ya que lo tenemos, si nos falta para el 1/2 litro, pues le agregamos un poquito de agua y una cucharada de cúrcuma, lo revolvemos muy bien y nos lo vamos a estar tomando todas las mañanas, lo vamos a tomar por las mañanas y por las tardes, si tenemos una gastritis o un problema de acidez muy fuerte, lo tomamos por las mañanas y por las tardes, y si no, pues nada más por las mañanas, sin ningún problema, tómalo por 21 días lo vas a estar consumiendo y te va a ayudar muchísimo. Vamos a trabajar, cuando empezamos el programa te hablé del problema de los riñones, las vías urinarias, ya te di para limpiar la próstata, todo ello, pues ahora quiero que escuches cómo funcionan los riñones. Es una cápsula, es un pequeño audio que se consigue para que tú sepas, para que entiendas y escuches cómo funcionan tus riñones. Vamos a escucharlo y yo voy a regresar con más para seguir compartiendo más jugos. Continuamos. Entre nuestros órganos hay algunos individuales, por ejemplo, el corazón o el estómago, mientras que otros forman pareja, como los riñones. ¿Pero necesitamos dos en realidad? Los riñones filtran varias veces al día nuestra sangre, un volumen total de 1.800 litros, aunque ellos solo tengan el tamaño de un aguacate. En el primer paso, los riñones filtran como un colador. Las partículas más grandes, como las células sanguíneas, permanecen así en el sistema circulatorio. Las sustancias más pequeñas que el cuerpo aún necesita se devuelven a continuación al organismo: azúcares, diversos nutrientes y la mayor parte del agua. El resto constituye un volumen de 1 a 2 litros de orina diaria, que se recoge en la pelvis y pasa luego a la vejiga. Con la orina se excretan las sustancias inservibles. Se trata de ácidos úricos y grasos, sustancias extrañas y electrolitos en exceso. Junto con el corazón, los riñones son el órgano más importante para regular la tensión arterial. Esta aumenta cuando los riñones eliminan menos líquido. Los riñones también provocan la secreción de la enzima renina. Esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión. En caso de estrés, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina. Esto aumenta repentinamente el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero una tensión alta permanente puede dañar los riñones. Para continuar filtrando suficiente sangre, estos aumentan el flujo y la presión sanguínea se eleva aún más, un círculo vicioso. El trabajo de filtrado en los riñones lo realizan las llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de ellas, pero las nefronas mueren a lo largo de la vida, lo que reduce la eficacia de los riñones. Por eso es conveniente tener recambios. En caso necesario, un solo riñón sano es capaz de hacer todo el trabajo, y aunque sea dura la despedida, si se dona, el segundo riñón puede salvar la vida de otra persona. Estamos aquí, entonces, ahí está la importancia de cuidar nuestros riñones. No echemos en saco rojo toda la información que compartimos contigo, ya que nuestra prioridad, nuestro objetivo es que tú aprendas a comer bien y te des cuenta que a través de la herbolaria, que a través del naturismo, todos podemos tener una vida mejor, tener una vida de calidad y estar sanos, ¿no? Y de esta forma, pues estar con todos nuestros órganos muy bien, todos funcionando a la perfección. Hay que consumir para los riñones, ¿qué podemos tomar hablando ahora de herbolaria? El palo azul. El palo azul es buenísimo para desinflamar. El palo azul es buenísimo para las vías urinarias. Un palito azul, un tanto así del palito azul en un litro de agua o 2 litros de agua también sin ningún problema. Lo dejamos toda la noche en nuestra botellita y ahí va a soltar todas sus propiedades. Y al día siguiente pues nos las vamos a estar tomando todo el día, vamos a estar tomando esta agüita. Eso sí nos va a hacer ir mucho al baño. El pelo de elote, ahorita que ya están las mazorcas, los elotes, todo eso lo podemos ir guardando. Y muchas veces lo que hacemos es tirarlo, darlo de comer a los animales. Ellos comen mejor que nosotros. Entonces, al estarlo poniendo a hervir, lo vamos a poner a hervir un litro a 2 litros de agua, un puñito de pelos de elote, y esto lo vas a estar tomando igual como agüita de tiempo. También te ayuda a desinflamar, te ayuda a limpiar tus riñones y a limpiar tu sangre. La cola de caballo también es muy buena, es una maravilla para estar trabajando con los riñones. Palo azul, cola de caballo, ¿qué más? Palo azul, cola de caballo, pelos de elote, el té de muitle también es una maravilla, es una fortaleza para tus riñones. Todo esto como agüita de tiempo lo puedes ir tomando una vez a la semana, el té de muitle, una vez a la semana la cola de caballo, una vez a la semana el palo azul, una vez a la semana los pelos de lote. Bueno, todo esto va a beneficiar mucho a tus vías urinarias y ya tienes el jugo para próstata, ya tienes todo esto que nos va a estar ayudando, beneficiando a nuestro organismo. Y sobre todo, no darle cosas que lo saturen. No consumas mucho el Alka-Seltzer. No consumas bastante, por ejemplo, ahorita que ya se viene la temporada en la que todos el pozole, las tostadas, los pambazos y llega la indigestión con eso, pues en estos momentos te digo, no vayas a consumir mucho, mucho, mucho. Mejor hazte un tecito amargo y tómatelo. Hazte un tecito de manzanilla y tómalo. Hazte un tecito de hierbabuena. Hazte un tecito de menta para estos problemas de la indigestión. O también la clorofila. Consumir 5 mililitros de clorofila en un vaso de agua una vez al día te va a ayudar muy bien, te va a ayudar muy bien a tu organismo. Por eso te traigo hablando de toda esta digestión, pues toda la comedera que se viene, te traigo un jugo que va a ser para fortalecer tus intestinos, para ayudarte a tener un mejor tránsito intestinal y que la digestión sea correcta. Para ello, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Muchas veces nosotros tragamos, pero de una forma rapidísima, por lo mismo de siempre. No me alcanza el tiempo, no tengo tiempo, esto, el otro, aquí, allá. Y siempre ponemos miles y miles de pretextos y no masticamos de la manera correcta que debemos hacerlo. Entonces, si nosotros masticamos de una manera correcta, recuerden que la digestión empieza desde la boca. Por eso la saliva en combinación con los alimentos, ya empiezas a ver una digestión, los dientes nos ayudan a hacerlos en partículas más pequeñas para que al estómago no le cueste trabajo. Sin embargo, luego lo tragamos casi entero y el estómago pobre está ahí a marchas forzadas y decimos, ay, ya me duele el estómago, ya me inflamé, ya esto. Bueno, ya nos empezamos a quejar, pero nosotros no le estamos ayudando al estómago y el estómago es tan noble con nosotros, pero no le ayudamos. Y si no le ayudas, pues imagínate qué es lo que va a pasar con nosotros. Jugo para la digestión, para fortalecerlo, ¿qué vamos a utilizar? Vas a utilizar agua, medio litro de agua, le vas a agregar papaya, le vas a agregar una taza de papaya, también agrégale un poco de mango. No pasa nada entre el mango y la papaya, le vas a agregar una taza de papaya, un poco de mango, 2 cucharadas de amaranto, 2 cucharadas de chía. Recuerda que el amaranto nos va a ayudar mucho con la serotonina, que es la hormona de la felicidad, es la hormona del bienestar y es la hormona que te hace sentirte a todas margaritas. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? El amaranto. El amaranto te va a ayudar a que esta hormona, que es la serotonina, se produzca en tu cerebro y no andes con esas situaciones de depresión, de ansiedad. Consume amaranto, el amaranto te va a ayudar muchísimo a tener mucha, mucha tranquilidad, a que te sientas feliz, a que le veas un objetivo a la vida. Te repito, medio litro de agua, una taza de papaya, también vas a utilizar un poco de mango, 2 cucharadas de amaranto y 2 cucharadas de chía. Todo esto lo vamos a licuar muy bien, lo licuamos perfectamente bien y nos lo tomamos. Nada de los jugos, nada de lo que estás licuando se debe de colar. Todo debemos de consumirlo así como lo estamos licuando, así como lo estamos preparando, así nos lo debemos de llevar a nuestra boca para que toda esa fibra que tenemos, pues nos ayuda a los intestinos. ¿Cuándo te estás preguntando en estos momentos? ¿Cuándo y a qué hora debo de consumir este jugo? Pues solo lo debes de tomar por la noche, por favor. Consúmelo por la noche. De esta manera vas a ayudar a fortalecer a tu digestión, a tu aparato digestivo. Repito, agua, medio litro de agua, una taza de papaya y poco a poco ya si no te hace daño porque como no estamos acostumbrados muchas veces a consumir frutas y verduras, sí les hace un poquito, le cae de extraño a su organismo y dicen, ay, ¿esto qué es? Agrégale una taza de papaya y ya después puedes agregarle 2 tacitas de papaya. Una taza de papaya, agrégale un poco de mango, 2 cucharadas de chía y 2 cucharadas de amaranto. Todo esto lo licuamos y lo vamos a estar tomando por las noches. Aparte de fortalecer nuestro organismo, nos va a ayudar con la hormona de la serotonina, que es la encargada de la felicidad en nuestro cerebro. Ajá. Entonces, esto es fuertísimo y muy bueno. Un cardiotónico, ya que pues estamos hablando también de triglicéridos, colesterol y la potencia que nos da la vitamina C. Un cardiotónico, pues vamos a estar utilizando el tejocote. El tejocote casi ya no lo consumimos y si lo consumes, pues lo consumes en dulce, ¿no? La famosa conserva de tejocote. Pues vas a poner tejocote con mandarina, con el jugo de mandarina. Al tejocote le vas a quitar todos los huesitos, a unos 15 o 20 tejocotes, quítale todos los huesitos y toda la pulpita del tejocote la vamos a licuar con un vaso de jugo de mandarina. 15 tejocotes, le quitamos todos los huesitos y lo licuamos con un vasito de jugo de mandarina. Esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar la función del corazón y nos va a enriquecer la sangre de vitamina C. Agrégale un diente de ajo, no está de más también el dientito de ajo. Tómalo 2 o 3 veces a la semana y vas a ver la mejoría que vas a tener en tu organismo. Los problemas de miomas, hay muchísimas mujeres con esa parte de la matriz, los miomas. Hay un jugo que te va a ayudar bastante a limpiar y a mejorar. Vas a utilizar un vaso de jugo de toronja, vas a ponerle 2 choconostles y un pedazo de sábila, unos 8 centímetros de sábila, solo la pulpa de la sábila. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quitarle las espinas a la sábila, la partimos como un sándwich, le vamos a rayar con el cuchillito a la sábila, bien rayadito, rayadito, rayadito, y luego con una cuchara le vamos a raspar en la cascarita. En la cascarita vamos a sacar toda la pulpa de sábila, de esos 8 centímetros a 10 centímetros de sábila, y todo esto lo vamos a estar licuando. Un vaso de jugo de toronja, 2 choconostles y la pulpa de sábila que te estoy diciendo, de 8 centímetros de la pulpa de sábila, bien licuadito, licuadito, licuadito, y nos lo tomamos. Tómatelo 3 veces a la semana, te va a ayudar muchísimo para el problema de los miomas. Si tú quieres limpiar tu matriz, también te voy a recomendar un tecito. Este tecito no lo deben de consumir personas embarazadas. Hay que ir antes a hacernos una prueba de embarazo, hay que ver si realmente o qué es lo que tenemos en nuestra matriz. Para ello vamos a utilizar, para este tecito que es para la matriz, para limpiar la matriz de miomas o cualquier otra cosita que por ahí esté, vamos a utilizar la ruda, vamos a utilizar ruda, vamos a utilizar epazote, un poco de romero y un poco de orégano en 1/2 litro de agua. Ruda, solo un pedacito de ruda, un pedacito de epazote, un pedacito de romero y lo que agarre tu dedo índice y pulgar de orégano. Todo esto lo ponemos a hervir en 1/2 litro de agua y solo nos tomamos una tacita. Solo nos vamos a estar tomando una tacita por la noche, por favor. 2 veces a la semana por 3 semanas. Descansamos 2 semanas y volvemos a consumirlo 2 veces por semana por 3 semanas. Esto hasta juntar 3 semanas que hagamos este proceso y vamos a irnos limpiando poco a poco. Vamos a ir una pequeñísima y muy breve pausa. Estamos llegando al final del programa. Se va rapidísimo, rapidísimo las 2 horas. Ya son 2 horas de programa. Entonces, nos vamos a ir a la pausa y voy a regresar con ustedes, pero para decirles adiós. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. A partir de ahora, en el aquí, en el ahora y en este momento, quiero que tomes una postura cómoda. Siéntete el ser más amado, porque eres la criatura más amada de tu creador. Una vez más, repito, toma una postura cómoda, como le corresponde a la criatura más amada de tu creador. A partir de estos momentos, no cruzamos manos, no cruzamos pies, cerramos los ojos y solo aquí y ahora escucha tu voz, escucha tu interior, escúchate a ti mismo, a ti misma. Porque en aquel ayer, donde fuiste lastimado, lastimada, olvida, porque ese sentimiento de dolor se convirtió en un resentir. Esa emoción ahora es la que te enferma. Hoy estoy aquí porque me corresponde, porque así le pedí al universo, a mi Pachamama, a mi Madre Tierra, estar aquí y ahora. Porque tengo el mismo derecho de todo ser vivo a disfrutar de todo lo que hay, de todo lo que encuentro, de todo lo que le pertenece a este ser humano que soy yo. Hoy me abrazo desde mi inconsciente. Hoy me abrazo desde mi ser interno, porque hoy aprendo a amarme, hoy retiro todo dolor, toda tristeza, todo resentimiento, hoy lo retiro, hoy lo aparto de mi vida, porque hoy he decidido ser feliz, hoy he decidido tener buena salud, hoy he decidido alejarme del resentir. Respiro profundamente, inhalo y exhalo lentamente por los labios. Una vez más, inhalo y exhalo lentamente por los labios. Una vez más, inhalo, estoy inhalando felicidad, amor, paz, tranquilidad y toda esa energía que me embarca en estos momentos es el amor de la divinidad, es el amor de la tranquilidad, Exhalamos lentamente y suavemente por los labios. Y siento cómo el aire, cómo la tranquilidad entra por los poros de mi piel, entra por los poros de mis manos, entra por todo mi ser. Y ese rayo de luz violeta, como el rayo de luz rojo y azul, así como el verde, el amarillo que estoy visualizando en estos momentos, entran por mi chakra coronario. Y poco a poco van sanando cada una de mis células, cada uno de mis órganos. Visualiza cómo pasa por cada órgano. Visualiza cómo pasa por cada célula. Por ese órgano que tienes enfermo. Por esa célula que está mal. Pasa por todo tu organismo. Pasa limpiando y purificando. Porque mereces la salud. Mereces tu sanación aquí y ahora. Porque eres tierra. Porque eres aire. Porque eres fuego. Porque eres viento. Y todo aquello se va. Se va porque no te pertenece. Ya no lo sigas agarrando, ya no lo sigas guardando. Suéltalo en estos momentos. Y así como va pasando toda esa energía, toda esa luz de la Pachamama, así te vas sanando, así te vas purificando. Y así está entrando la sanación, está entrando la salud a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma y a tu espíritu. Disfruta este momento, que es un encuentro contigo, es un encuentro con tu niño, con tu niña interior, que son un niño, una niña maravillosa, que vive en ti, porque es luz, porque es amor. En estos momentos, damos gracias en silencio, y quiero que sientas, que sientas la brisa, que sientas el aliento que es tuyo, que sientas la vida. Ese aliento, ese aire es vida. Y esa vida que se renueva para que sientas el amor que te envuelve. Siente la caricia del cielo y la sonrisa. Siente el amor de tu niño, de tu niña interior. Damos una vez más gracias en silencio. Respiramos profundo. Inhalamos. Exhalamos suave y lentamente por los labios. Abrimos los ojos. Sacudimos manos. Que se vaya miedo, tristeza, soledad. Elevamos nuestras manos al cielo y abriendo y cerrando, como aves en libertad. Porque es lo que le corresponde a tu ser. Tú eres un ave, tú eres una persona libre. No permitas que nada ni nadie te menosprecie, porque vales tanto tú como yo y como todo ser vivo en este sistema de cosas llamado Tierra. Muchísimas gracias. Mi nombre es Pablo Rodríguez. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde. Recuerden, a través de Facebook, a través de la 97.3 de FM, en www.lavoladora.org y en todas las plataformas donde se escuche La Voladora Radio. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.